buscaba un instante para compartirlo contigo. Te veía charlar con la gente, quería nadar. Por tus olas amables, poder llegar a conocerte. Pero fue tan fugaz el encuentro que el resto lo tuve que imaginar. Oviedo era un blues disfrazado de nube, la luna un derroche de imaginación. El vino iba haciendo aflorar las palabras sin prisa. Enséñame el mundo que esconde en tus ojos. Creo que te dije o lo imaginé. Para entonces no había silencio que nos alejara.